Hoy te pregunto si crees en él. Te pregunto si crees en él. No dejes tiempo pasar, que Cristo hoy aquí está. Yo declararé ya no dudes más.